Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a estos directos que estamos realizando, pues con cada uno de nuestros ponentes en el Congreso Ruta a lo Desconocido. Nos vais a perdonar que estamos teniendo algunos problemas de conexión con Sol Blanco Soler. De hecho, estos directos nos están también sirviendo precisamente para poder solventar todo este tipo de problemas que podamos llegar a tener con algunos de nuestros ponentes. Solamente os pedimos un poquitín de paciencia, ¿vale? No es fácil el poder tener tantas y conexiones y tanta coordinación como es necesaria para este tipo de eventos. Es la primera vez que nos pasa y son los duendes de que se dice en la radio y, ¿por qué no?, también van a estar en este medio. Parece que ya tenemos a Sol. Sol, por fin la tenemos por ahí. Sol Blanco Soler. Uy, se nos ha quedado ahí. Me oyes muy mal, ¿eh? Me oyes muy mal. Sí, entrecortado todo el tiempo. ¿A tú me oyes a mí bien? A ti te oigo perfectamente y todos nuestros oyentes te están oyendo ya perfectamente también. Pues eso es lo que importa entonces, cuéntame. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Pues, porque no sé exactamente para qué me habéis llamado. Pues mira, es muy fácil, Sol. Estamos realizando estos directos con cada uno de los ponentes del Congreso porque nos gusta conocer a cada uno de ellos, porque evidentemente conocemos a todos nuestros ponentes pues por sus obras, ¿verdad? Conocemos a todos nuestros ponentes por todo lo que es ese trabajo que tienen realizado. Pues a través de libros, a través de lo que es sus trabajos en radio o en televisión, pero no conocemos a ese ponente en su día a día. Entonces, en eso consiste estos directos, en saber quién es Sol Blanco Soler. Y la primera pregunta Dime. La primera pregunta que siempre hemos realizado a todos los ponentes es ¿quién es Sol Blanco Soler? ¿Cómo se define Sol Blanco Soler a sí misma? Madre mía. Pues mira, Sol Blanco Soler es madre, abuela, ahora en estos momentos, por desgracia, viuda, pero esa es la persona digamos, la persona corriente. Yo estudié periodismo, me especialicé en la Unión Europea, estuve de profesora de cursos internacionales sobre la Unión Europea, pero mi hobby secreto, podríamos llamarlo así, pues ha sido siempre la parapsicología. Porque tú sabes que, bueno, vosotros ahora, en la época actual, la parapsicología, todo este tipo de investigaciones está bastante aceptado. Pero piensa que yo llevo más de 30 años en este tema. Cuando aquí se empiezan a conocer los fenómenos paranormales fue a raíz de las caras de Velmez, que saltaron a la prensa, y entonces la gente empezó a preguntarse qué era aquello. Y empezó, pues, Germán de Argumosa, empezó, pues, todos aquellos personajes, como el padre Pilón, por supuesto, que investigaban estos fenómenos y que se les consideraba un poco como rara avis, es decir, que no era lo normal. Pero yo tuve la suerte de conocer en un momento determinado al padre Pilón. Por supuesto, yo fui alumna del primer curso que él impartió en 1977-78, te estoy hablando, fíjate tú, de hace muchísimos años. Y bueno, me quedé fascinada con el tema. Yo he sido siempre muy curiosa, ¿eh? Hice periodismo porque me gustaba escribir, me ha gustado mucho viajar siempre, y he escrito muchas cosas, colaboré con la agencia EFE, en fin. Pero que todo eso son, como te diría yo, como pinceladas de una personalidad que ni mucho menos... Yo no creo que tenga importancia. Hay muchísima gente, a lo mejor muchísimo más importante que yo. Yo vengo de una familia de intelectuales en las que nacer niña en aquella época pues era condenarte un poco a sus labores, ¿no? Que es lo que se decía en aquella época. Sí, te lo digo. Vamos a ver, un hermano de mi padre, médico y académico, por supuesto. Mi padre, arquitecto académico también de Bellas Artes. Otro tercer tío notario de Madrid, y en ese núcleo familiar llego yo, niña, justo terminando la guerra nuestra civil, en pleno bombardeo, y claro, pues una mujer en aquella época, pues hice adornos, es decir, yo esquiaba, patinaba sobre hielo, daba clases de canto, de guitarra, tocaba la guitarra. Yo te digo para saber esas pinceladas de personalidad que a lo mejor vosotros no conocíais de mí. Luego me hice enfermera, luego me casé muy pronto, yo a los 22 años ya estaba casada, y dediqué pues todos los últimos meses de mi entrenamiento como enfermera pues lógicamente a especializarme en laboratorio, porque mi marido era médico, pero de laboratorio. Así que, bueno, ya enseguida vinieron los niños y, claro, toda mi vida, digamos, académica o de búsqueda, incluso de curiosidad que tenía, pues cambiando pañales y teniendo tres hijos, tú comprenderás que eso, hasta que no superé esa barrera, no me planteé el que yo tenía que estudiar, y fue cuando empecé la carrera de periodismo porque me gustaba muchísimo. Yo sabía idiomas y entonces el saber idiomas en aquel momento dado, pues no cabe duda que era una gran ayuda para el tipo de periodismo que yo quería. Pero bueno, esas pecata minutas aparte, porque no me parece... Es un recorrido de vida, como te digo, como habrá muchas y con muchísimo más mérito, por supuesto, que yo. Y entonces fue cuando te dije, conocí al padre Pilón en un momento determinado. Yo ya había empezado la carrera de periodismo y me parece que estaba como en segundo de carrera, porque yo empecé la carrera en el año 75 y sí, estaría yo en tercero de carrera o así cuando conocí al padre Pilón. Y tuve la suerte de que, además de ser alumna de ese primer curso, que fíjate... Te cuento nombres. Estaba Tierno Galván como profesor, nuestro querido profesor, Tierno Galván. Estaba Vitila Oria, que sabes que a mí luego me dio en la carrera clases de historia maravillosas. Era un profesor fantástico, premio Goncourt en Francia y gran, vamos, de gran escritor también. Yo tuve la suerte de tener a Juan José Benítez, estaba ya en aquella época también en el curso este de Pilón. Entonces, te quiero decir que había un elenco de profesores que parecían que por su currículum era gente muy seria y que te empezaba a hablar de unos fenómenos que, como te digo, aquí no se conocían, pero que eran asombrosos. Del mismo modo que yo terminé ese curso y me quedé, por supuesto, con el venenillo, como habría pasado a cualquiera, pues bueno, pues empecé con el curso, terminé el curso y, como te digo, el padre Pilón siempre decía que no existen las casualidades, sino las causalidades. Y en efecto, fue una causalidad la que hizo que en una reunión totalmente social, además a la que me habían invitado a mí porque yo conocía a la dueña de la casa, yo desconocía totalmente que el padre Pilón iba a estar allí, pero es que esta amiga mía me llama y me dice, uy, sí, tú que te parece que te gustan estos temas, pues mira, va a venir una especie de vidente muy, muy, muy curioso a casa y tal. Bueno, nos hizo una especie de esta de merendola. Y mira por dónde este señor, a mí me dejó totalmente, bueno, en shock, porque era un señor que era un señor muy mediocre y que empezó diciendo a todo ese público que tenía allí que él tenía los poderes porque había nacido en el mismo día que en Rusia había caído un meteorito. Tú comprenderás que una persona que te dice eso te deja totalmente en shock. Sí. Yo vi que también el padre Pilón también se quedaba en shock. Claro, estaba enfrente mío, nos empezamos los dos a mirar y a sonreír de lado. Y cuando salimos me dijo, oye, te habrá parecido este un botarate impresionante. Digo, bueno, no, yo me he quedado asombrada de que pudiera esgrimir o justificar esa supuesta también evidencia que él tenía porque había caído un meteorito en Siberia cuando él nació. Bien, entonces me dijo, bueno, pues a lo mejor te llamo, total. Que yo la verdad es que nunca pensé que me iba a volver a llamar porque, bueno, pues tampoco yo era una persona como que podía aportarle nada. Pero tuve la gran suerte de que a los 3 o 4 días me llamó. Y me llamó para decirme que me invitaba, que fuera con él como invitada, a unas cenas que él organizaba una vez al mes que se llamaban las cenas del círculo cuadrado. Imagínate. Y eran unas cenas en las que él reunía a gente que él conocía que le gustaban estos temas, y luego en la sobremesa siempre le invitaba a un sensitivo. Unas veces era un curandero, otras veces era un vidente, o unas veces pues era un personaje que tenía cosas que aportarnos o historias que le habían ocurrido. Así que eran unas cenas de lo más pintorescas que te puedes imaginar. Y en esas cenas, que él siempre venía a casa a recogerme y a llevarme, empezó a llevarme también a cuando le llamaban a casos. Sí. Esto tenía su explicación en aquella época. Hoy quizá eso sería también impensable, pero él era un sacerdote. Él iba a las casas. Ah, tú sabes que en muchas casas que te llaman porque les pasan cosas, hay mucho de patologías, muchísimas veces, ¿no? Entonces a él le servía un poco como de escudo protector el ir acompañado de una persona que yo entonces tenía mis 30 y tantos años, y que a él le servía un poco, pues eso, de testigo de que en algún momento determinado que pudieran decir que él hacía cosas que no debía, pues naturalmente eso se, ¿sabes?, se anulaba totalmente. Uh-huh. Y ese fue el recorrido. Y cuando luego ya en todo esto, creamos entre todos el Club de los Amigos de la Parapsicología, MIPSA, que era un sitio muy divertido, que tenía como un salón de actos pequeño y luego un bar para tomarnos café, lo pasábamos de maravilla. Desde luego, en aquella época sí lo pasábamos muy bien, porque con muy poquito, ¿sabes?, nos íbamos formando, no lo olvides, nos íbamos contactando con gente muy interesante, muy interesante. Entonces, cuando en un momento determinado en Estados Unidos se dan cuenta de que es imposible que un parapsicólogo investigador vaya solo a los sitios, porque es muy difícil que él conozca el abanico de conocimientos que necesitas para aproximarte a los fenómenos, porque los hay de efectos físicos, los hay de efectos mentales, son de mucha variación. Entonces empezaron a constituirse allí los equipos multidisciplinares. Y entonces un día me llamó a mí primero y me dijo, mira Sol, he pensado esto, voy a crear un equipo multidisciplinar. Y dije, bueno, ¿y quién? Y total, él eligió, por supuesto, a los, digamos, socios fundadores, a los que él creyó oportuno, por supuesto. Claro. Él llamó a Ángel Ortega primero y luego a José Luis Ramos, los dos físicos. Luego llamó a Jaime Alvear porque era arquitecto y nos venía muy bien para desplazarnos en los sitios grandes. Llamó a Paloma Navarrete y a cada una, a Piedad Cabero, que ella venía del grupo SESMA, agárrate, de la Ballena Alegre, de los ufólogos. Es decir, ella ya estaba metida en esos temas y nos conocíamos todos. Y a mí, como él no tenía mucho cariño a los periodistas, porque siempre decían que eran... Él mencionaba un dicho de un escritor famoso que decía que éramos mala ralea, fíjate tú. Y entonces me decía, bueno, mira, como tú eres periodista, pues tú ocúpate dentro del equipo, pues mira, de hacer las fotografías, de hacer cosas así, de llevar los archivos, de hacer fotocopias, en fin, todo ese tipo de cosas que me lo, uh-huh. me lo adjudicó a mí. Así que uh-huh. esa es un poco la historia de EPTA, de mi participación uh-huh. en EPTA y de que sigo ahí en la brecha. Uh-huh. Curiosamente, desde el principio, a mí lo que más me gustaban eran los fenómenos de poltergeist y casas encantadas y fantasmas, sí. por supuesto. Y se supone, digo que se supone porque yo tampoco estoy muy convencida de que yo soy como especialista en ese tema, no lo sé. El caso es que, claro, como yo llevo los archivos del grupo y soy la que redacto los informes después de ir a las casas, que soy la que conecto con las personas cuando nos llaman, contesto también la página web nuestra, pues, en fin, esa es mi tarea en el grupo EPTA. ¿Coordino? Bueno, yo no sé si coordino o no, pero sí, trato de que todos vayamos en una misma dirección, que eso a veces es un poco complicadito. Así que, bueno, como ves, esa es mi trayectoria. Nada de particular, nada de particular. Una persona muy normal y que soy muy extrovertida, me encanta la gente, me encanta hablar y sí. por eso siempre he dado clases de muchas cosas, precisamente por eso, porque lo que me gusta es comunicar. Y a nosotros pues ya nos está, gusta. Yo creo que... A nosotros nos gusta escucharte, Sol. A nosotros nos gusta escucharte, bueno. nos encanta escucharte, porque siempre, siempre aprendemos cosas de ti. Bueno, mira, vamos a... No es andaluces, sois muy exagerados, os lo digo siempre. Mira, vamos, si te parece, a ir saludando a los amigos que tenemos por el chat, porque tenemos por ahí a un gran amigo tuyo, como es Paco Hispal. Hombre, lo tenemos por ahí. Uno de mis amores es Paco. Tenemos por ahí también a más amigos de Hispal, porque tenemos a Juanma, tenemos a José Manuel Doblado, tenemos por ahí. A todos. Y es que mira, tengo una suerte enorme, tengo montones de amigos en el mundo este de la parapsicología y son gente tan encantadora, tan entrañable, tan cariñosa siempre conmigo, que yo eso tengo que valorarlo y siempre lo diré. Son gente estupenda, pero estupenda de verdad. Sí. Pues, Sol, ¿qué significó para ti el Padre Pilón? Pues mira, quizá un maestro en estos temas. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que tuve la suerte de que pude hacer, perdona, pero que es que se me estaba acabando la batería y estoy tratando de buscar el, ¿sabes lo que digo? El cable. Esto es el directo. Pues, bueno, pues el padre Pilón, lo que fue para... Uy. Sí, parece que tenemos algún problema fue ahí. Fue un amigo mío. Sí. Un amigo mío, no lo olvides. Una persona siempre se portó de maravilla conmigo, con toda la familia, siempre estuve en momentos difíciles, pues ya sabes, cuando tal, siempre lo he tenido. Entonces, parece que tenemos algún problemita por ahí para con nuestra amiga Sol. Vale. Parece que tenemos algún problema con Sol, se está moviendo por su casa. Fijaros que estamos en un directo, son las cosas del directo, y además de conocer a Sol Blanco Soler, estamos conociendo su casa. Como estáis viendo, también estamos conociendo su casa. Nos está haciendo un recorrido totalmente por su casa. Yo, mientras ella se acomoda nuevamente y se incorpora nuevamente con nosotros, pues saludar a todos los amigos que estáis ahí. Fernando Ferlazo, buenas tardes, amigo. Siempre estás ahí con nosotros. Almu Pérez, que anoche coincidimos por ahí. Por supuesto, a Raquel Romero. Paco Hispal, sí, el gato ya lo has visto por ahí también haciendo de las suyas, ¿verdad? Es lo que hay. Si los animales ya lo sabemos, y tú también eres amante de animales y sabes perfectamente las cosas como son. Rosalinda Ruiz, que también está por aquí. A Luis Laguardia, nuestro compañero. Luis, un fuerte abrazo, amigo. Y por supuesto también Cristian Morote, que se encuentra también por ahí. En fin, son muchos, muchos. Carmen Molina, Elía Márquez, son muchos los amigos que están por ahí haciendo, pues, o ayudándonos a, como siempre, a ir para adelante con estos directos que estamos realizando y que, bueno, nos ayudan a conocer a cada uno de los componentes de ese cartel que estamos realizando o que hemos realizado para que a partir de la semana que viene, el próximo viernes 26, sábado 27, domingo 28, pues podáis tener pues esos directos, esas conferencias de cada uno de ellos que seguro, seguro, seguro os va a encantar. Yo mientras se conecta nuevamente nuestra amiga Sol Blanco Soler, porque a la que hay que escuchar es a ella, ya digo que es un encanto de mujer, para el que no la conozca, bueno, os va a sorprender, para el que no la conozca. Yo creo que poca gente puede no conocer a Sol, pero para el que no la ¿Me conozca oís seguro te va a ahora? sorprender. Ahora te oímos perfectamente, ya estaba la gente cansado de escucharme a mí, Ah, Sol. no, no, es que yo me veía, no se escuchaba. Sí, yo estaba Ya sé, diciendo, entonces, Sol, ahora. que es la primera vez que estamos conociendo a un ponente de nuestro congreso y a la vez estábamos conociendo también su casa entera, porque estábamos recorriendo contigo tu casa. Sí, claro, pero a mí me da igual, ¿eh? O sea, podría enseñar todo. Es bastante. Parece que hay problemas de conexión. Sol, si me estás escuchando, te rogaría que bueno, Y esa bueno, primera. pero. Sol, a ver, creo que se ha vuelto a perder. Sol, yo te pediría que si me estás escuchando, que volvieras a la ubicación inicial que tenías, que es donde te estábamos escuchando y viendo perfectamente, ¿eh? Y ahí seguro, seguro que no vamos a tener problemas. A lo mejor en ese lugar donde tienes ahora tienes menor cobertura de internet y en el lugar original donde estabas estaba perfecto y te escuchábamos perfectamente. Mientras Sol vuelve ahí, os voy a hacer un breve resumen de las conferencias que vamos a tener a partir del viernes. Vamos a empezar a las 8, perdón, a las 6:30 de la tarde. Comenzaremos con el saludo de bienvenida por parte del Ayuntamiento de Sevilla y por parte de la presidencia de SEIP, tanto en España como en Andalucía. A continuación, comenzará las ponencias a las 7 de la tarde. Miguel Rodríguez y un servidor haremos la primera ponencia que estará dedicada a el éxtasis de la sangre. Hablaremos de esos asesinos en serie, hablaremos de, bueno, cómo ellos se sentían al realizar cada uno de sus crímenes. Y os sorprenderá porque vamos a hacerlo de una forma un tanto especial. Vamos a exponerlo de una forma especial. A continuación, a las 8 de la tarde, estará nuestro querido amigo José Luis Hermida. Él nos hablará de apariciones en la carretera. A las 9 de la noche, Alejandro Parra, desde Argentina, hablará de experiencias paranormales de enfermeras. Un tema interesantísimo, un tema que muchos de nosotros nos hemos quizás preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo viven las enfermeras ese último momento, el último momento de la muerte? Y, por supuesto, esos fenómenos que se hablan en muchos hospitales a lo largo y ancho de este mundo. A continuación, pues a partir de las 10 de la noche, vamos a realizar una ruta virtual por Sevilla. Realizaremos una ruta de la mano también de nuestro compañero José Manuel García Bautista, en el que vamos a conocer las leyendas y las historias de nuestra ciudad, de Sevilla, sede de este cuarto Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido. El sábado comenzaremos a las 10 de la mañana y empezaremos con Óscar Fábrega. Él nos va a hablar de los nuevos dioses, un recorrido por las religiones contemporáneas más desconcertantes, un tema que también seguro va a ser de vuestro interés. A las 11 de la mañana del sábado, Mónica Viglioglia nos hablará de En busca de la esencia, el verdadero milagro. Algo también que seguro, seguro no dejará a nadie. Bueno, seguro tendremos esa visión que tiene ella de este mundo, sobre todo del mundo de la mediunidad. Os he dicho, a las 10 de la mañana sería Óscar Fábrega. Disculpad, un error. A las 10 de la mañana estará el maestro, Enrique de Vicente. Enrique de Vicente, que lo hará de los chemtrails. Él será el que esté a las 10 de la mañana. A las 12 estará Óscar Fábrega hablando de esos nuevos dioses. Sol, estás por ahí, ¿no? Sí, pero te oigo entrecortadísimo. Claro, porque tenemos un problema y es que si te ubicas en el lugar inicial donde estabas, estabas perfecto. No teníamos problema ninguno. Pues por eso he vuelto donde estoy ahora. Del ordenador, que es donde está el wifi. Claro. Pero vamos a ver, pero el teléfono funciona perfectamente en el cuarto de estar, ¿eh? Pero bueno, es igual. Sí, pero es el internet. Pues seguramente. Me siento aquí, fíjate, hasta en el suelo estoy sentada. No, mujer, en el suelo no, por Dios. En el suelo no, por Dios. ¿Cómo te lo diría? No tengo ningún problema. Bueno, yo no sé ya ni por dónde íbamos ni si los oyentes estarán ya estas desconexiones, pero bueno. Pueden estar hartos de mí, de escucharme a mí, porque todos los amigos que están ahora mismo conectados están para escucharte y verte a ti. Porque además, permíteme que te diga, estás guapísima, Sol. Sobre todo eso, que tengo 81, sí. Yo no nunca miento sobre la edad. Pero vamos a ver, que no tengo ningún problema, Gracias a Dios estoy muy bien y disfruto de la vida, así que no tengo ningún problema de momento. Nuestro amigo Paco Hispán incluso ha sido el primero que ha estado poniendo por aquí que qué guapa estás. Así que yo me hago eco de lo que está diciendo nuestro amigo Paco. Bueno, yo creo que te sigo diciendo que sois unos andaluces maravillosos. Yo ya sabes que yo tengo casa en Málaga y Andalucía es como mi segundo sitio, ¿eh? Es decir, yo en Málaga es mi segunda ciudad. Yo allí me muevo como pez en el agua y estoy feliz. La lástima es que no pueda ir tanto como quisiera, ¿no? Pero ya te digo, yo en Andalucía me muevo fabulosamente bien. Y tengo unos amigos estupendos y toda la gente me quiere y eso yo tengo que, como te lo he repetido antes, tengo que agradeceroslo porque es estupendo el tema, ¿eh? A ti es difícil no quererte, Sol. Estábamos hablando de el Padre Pilón, de qué había significado el Padre Pilón para ti. Me parece que, no sé si se ha cortado cuando te lo he dicho, sí, el Padre Pilón ha sido para mí, pues cómo te diría yo, pues eso, el maestro, amigo, una persona que siempre que le necesito a nivel personal, como os decía antes, porque por desgracia, pues ya sabes, a mi edad, pues he perdido ya por el camino muchos seres queridos y siempre el primero que llegaba en los momentos cumbre siempre era el pater, como le llamábamos, ¿no? Entonces esa parte tengo que agradecerla, Eso por un lado, pues yo siempre digo, hay que ser agradecido en la vida y yo todo lo que, es decir, él me dijo y me orientó qué es lo que tenía que leer. Esa es otra de las cosas que siempre tengo que recomendar a la gente. La gente se piensa que investigar lo paranormal lo puedes hacer así por generación espontánea. No, señor, tienes que aprender. Y es como una carrera. Tú primero estudias la carrera para estudiar la teoría y luego ejerces. Bueno, pues es lo mismo. Tú primero, para ser un buen parapsicólogo y un buen investigador, tienes que formarte primero y luego ya aplicar todos esos conocimientos que tú tienes en la vida real. Pero la teoría, que la gente se la salta a la torera, la teoría tienes que saberla y tienes que aprenderla y tienes que formarte, Claro. Claro, es que muchas veces parece que... Sí, sí. No, te digo fatal otra vez, pero bueno. No, cuéntame. Discúlpame. No, te decía Sol que tienes toda la razón. Para todo hay que formarse, para todo lo que es en la vida hay que formarse. Claro, y por supuesto... Claro. Y por supuesto, para esto también, para lo que es el tema del misterio, igualmente hay que formarse. Oye, perdona, voy a hacer una matización. Sí. Vosotros habláis, los que os dedicáis a la comunicación, el mundo del misterio. Vamos a ver. Misterio es todo. Misterio es un niño cuando nace. Misterio es la materia oscura. El misterio es el fenómeno ovni. El misterio es la propia vida nuestra, cómo funciona todo nuestro organismo, es un misterio. Pero el fenómeno paranormal es como la ufología. La ufología no es un fenómeno paranormal, pero sí es un fenómeno que no se ha explicado todavía, ¿eh? Pero la parapsicología no lo tiene clasificado en su clasificación de fenómenos. Entonces, el misterio es todo. El misterio es, ¿cómo te diría yo? Mil cosas que ahora te hablaría aquí 2 horas de cosas del misterio. Yo, personalmente, me gusta hablar de parapsicología porque lo que yo ejerzo es el fenómeno paranormal. Lo que yo investigo es el fenómeno paranormal. Que el fenómeno paranormal se puede considerar misterioso porque no sabemos cómo se produce, sí. Pero misterios hay muchísimos. Es decir, yo me gustaría que la gente que investiga los fenómenos paranormales se autodefinieran como eso, investigadores de lo paranormal. El misterio es otra cosa. El misterio puede ser una investigación histórica, puede ser una investigación arqueológica. ¿Sabes lo que digo? Es decir, misterio, hay miles de misterios. Entonces, misterio para mi gusto es un saco demasiado grande para meter ahí el fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal tiene unas características, está perfectamente recogido en tratados de parapsicología y tiene una clasificación perfecta y todo está incluido ahí, ¿eh? No está incluido todo ahí. Ay, si es que... Perfecto. Pues, hecha esta aclaración, Sol, vamos a hablar de fenómenos paranormales. Ya, pero ahora ya no te veo, ¿eh? Pero bueno, es igual. ¿Tú me ves ahora a mí? No me ves. Sí, ahora sí me ves, seguro. Claro, yo ahora no te veo. No me ves. No te veo. Ya ha saltado otra cosa y Safari no. StreamYard.com, pero no... Mira, de verdad, bueno, yo soy de las nuevas tecnologías, con lo cómodo que era antes en persona, pero bueno, yo no sé qué hacer. ¿Vuelvo a empezar otra vez? Porque no te preocupes. No te preocupes, te escuchamos. Ir a Yahoo para volver otra vez a no. ¿Sabes lo que digo? Sí, a conectarte, pero no te preocupes, sí, bueno, Sol, te escuchamos perfectamente y nosotros sí te vemos a ti perfectamente, aunque ahora mismo los oyentes y los... Aunque yo nos vea, ya... Me importa muy poco. Nosotros sí te vemos a ti. Que yo te diga en esta... Vale, estupendo, fenomenal. ¿Qué Mira, quieres que yo te cuente más? Yo creo que ya te he contado mucho. No, pero todavía te queda mucho por contarme y por contarnos a todos, Sol. Aunque bueno, tampoco te queremos entretener mucho, ¿eh? No, por favor. Sol, dentro de los fenómenos paranormales que tú has podido estudiar y que has podido investigar junto con amigos como ha sido Paloma o como es el amigo también Aldo Linares y demás. Sí. ¿Cuál es el fenómeno que siempre os olvidáis? Claro. Siempre os olvidáis de Piedi y Piedi es un eje fundamental en el grupo. Pero bueno, claro. Vale, ¿qué sigue? ¿Cuál es el fenómeno que más te ha impactado a ti? Mira, si quieres que te diga la verdad, ¿me sigues viendo? Sí. No, ahora mismo. Ahora mismo no, porque ¿ves? Nuestro amigo José David me tiene mucho cariño y me tiene proyectado a mí. Pero, la imagen tuya está en negro, pero te escuchamos perfectamente, no te preocupes. No, y voy muy molesto, oigo fatal a ti además. Bueno, a ver si mete esto, porque esto es una desazón, ¿eh? No te preocupes porque esto nos está sirviendo para ver cuáles son los diferentes problemas que podemos tener en el ordenador, porque si no esto es horroroso, qué barbaridad. Así yo es. Te oigo a ti, pero no sé si tú me ves. No, ahora mismo no te vemos, ahora mismo no te oímos, pero te oímos, ¿vale? Dios, Yo no te veo a de ti ni nada. No, no te preocupes, pero me escuchas a mí, ¿verdad? Ahora creo que ni me escucha siquiera. Bueno, mientras vuelve a conectarse nuestra amiga Sol, hay que entenderlo. Ella con el tema de las tecnologías, pues como que anda un poquito peleada, ¿vale? Entonces, mientras se vuelve a conectar y volvemos a tener a nuestra amiga Sol aquí, os voy a seguir contando cuál es ese horario que tenemos de las diferentes ponencias de nuestro congreso. Como os decía, empezaremos el sábado con Enrique de Vicente, con una conferencia dedicada a los chemtrails. Ya sabéis, esas nubes que parecen que nos están fumigando y que guardan muchos, muchos secretos, que algunos de ellos nos va a desvelar Enrique de Vicente. A continuación, como os he dicho, a las 11, Mónica Biglioglia, que nos hablará en busca de la esencia, el verdadero milagro. A continuación, nuestro compañero, amigo Óscar Fábrega, que hablará de esos nuevos dioses, un recorrido por las religiones contemporáneas más desconcertantes. A la 1 de la tarde tendremos a una persona fantástica, una mujer también de Sevilla, aunque con nombre y apellido americano, Amaya Davis. Ella, como buena embajadora de la NASA, nos hablará de la misión Artemisa. ¿Por qué 50 años más tarde volvemos a la Luna? Una pregunta bastante interesante y que ella, como embajadora de la NASA, nos va a desvelar. Pues con ello terminaremos a las 2. Pero no vayáis a pensar que lo vamos a dejar ahí, porque a partir de las 2 y hasta las 5 de la tarde vamos a tener diferentes vídeos, diferentes conexiones de grupos que han querido participar con nosotros, que se han ofrecido para participar con nosotros y que nos van a mostrar un poco esas investigaciones que han realizado. También tendremos a nuestro amigo Javier Belmar, que nos hablará de esos 25 años de esa nave del misterio que lleva surcando pues ese espacio misterioso durante estos 25 años que lleva ya en antena. Desde aquí, por supuesto, felicidades a nuestro compañero Javier Belmar. A él también lo tendremos ahí. Una vez llegada a las 5 de la tarde, comenzamos nuevamente con las ponencias y tendremos a nuestro compañero Antonio Pastor, presidente de TCI España y coordinador de la SEIP en Málaga. Él nos va a hablar de un tema muy interesante, anatomía de una casa encantada. Más tarde, a partir de las 6 de la tarde, perdón, estará Juan Gómez, nuestro amigo Juan Gómez, que hace poco estuvo aquí también en este directo y que nos hablará de su último libro, precisamente, El experimento atómico, esos experimentos que se están realizando con seres humanos, con gobiernos, en gobiernos de todo el mundo, para probar esos armamentos atómicos que desarrollan cada uno de ellos. A las 7 de la tarde, un señor que para mí, de verdad, disfruto escuchando sus conferencias, con cada uno de ellos, pero con este señor, con este amigo, pues la verdad es que además lo pasas bien, te diviertes. Es Hugo Semoloni. Hugo Semoloni a las 7 de la tarde nos hablará de la permanencia del cambio. Espera lo inesperado. Además, lo tendremos aquí en directo el próximo miércoles. Por si no lo conocéis, que aprendáis quién es Hugo Semoloni. Os encantará, os lo aseguro, nuestro jaguar blanco. A las 8 de la tarde tendremos a Jesús Callejo. Jesús Callejo nos hablará también de un tema muy, muy, muy interesante. Quizás no hayáis escuchado nunca hablar de ello, pero hablaremos del espíritu de los árboles. Fijaros, hay muchas culturas, muchas civilizaciones que han tenido a los árboles como elementos fundamentales dentro de sus religiones, dentro de sus cultos. Pues Jesús Callejo nos hablará precisamente de todo ello. Para finalizar el día, para finalizar la jornada del sábado, tendremos a un gran hipnotista, un gran mentalista, es Jorge Astiaro. Él nos va a hacer una conferencia. Nos va a hablar de la realidad es una ilusión. tu mente. Además, muy probablemente, seguro, porque él es así, realizaremos alguna experiencia con todos vosotros, a todos aquellos que quieran participar, de hipnosis. Así que no os lo podéis perder porque será seguro, seguro, fantástico. Con ello llegamos al fin de esa jornada, la jornada del día 27. El día 28, domingo, empezaremos nuevamente a las 10 de la mañana y en esta ocasión será de la mano de Rafael Pérez y de Manuel Hurtado. Ellos nos hablarán de algo precisamente a lo que nuestro congreso de este año pues está dedicado, como es la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo de Magallanes, de Fernando Magallanes y de Juan Sebastián del Cano. Así que no os lo perdáis porque vais a aprender muchísimo de la mano de estos dos historiadores que bueno, os sorprenderá las cosas que os tienes que contar. El mismo domingo, a las 11 de la mañana, estará precisamente Sol Blanco Soler hablando de sus amigos los fantasmas. Ese es el título de su ponencia, Mis amigos los fantasmas. Ella nos va a desvelar pues esos secretos de esas investigaciones que lleva realizada con el grupo EPTA y que seguro, seguro también nos encantará. David Sentinella es quien nos hablará a continuación. Hay que decir que David Sentinella lo tuvimos aquí hace unos días realizando ese directo y que, por supuesto, también tuvimos la oportunidad de conocerlo. Él, al igual que todos nuestros, o muchos de nuestros ponentes, mejor dicho, pues es también miembro de la CEIP, en este caso es vicepresidente de CEIP, y nos hablará de sueños premonitorios. Un sueño premonitorio que, o un tema, mejor dicho, que también seguro pues os gusta a muchos de vosotros o a todos vosotros. Y para finalizar el congreso, el domingo a la 1 de la tarde estará nuestro presidente de SEI, nuestro amigo, nuestro compañero Pedro Amorós, que hablará de el misterio de las psicofonías. Ya sabéis que él es el máximo exponente de la psicofonía en España y también uno de los máximos exponentes de la psicofonía a nivel mundial. Seguro que aunque hayamos escuchado infinidad de conferencias de Pedro Amorós, pero siempre, siempre, siempre aprendemos con ellas. Por lo tanto, también no os podéis perder su conferencia. Como veis, un congreso pues bien extenso, 16 ponencias, 18 ponentes, una ruta y además, por supuesto, y no voy a olvidarme de él, de un presentador magnífico, Fran Abad, nuestro compañero Fran Abad, que, bueno, pues desde el principio pues tendió su mano para ayudar en todo lo posible a realizar este congreso, a presentar este congreso con esa majestuosidad que lo presenta, que siempre pues nos deja todo con la boca abierta. Así que un congreso, como veis, que no os podéis perder, que si no tenéis otra cosa más interesante que hacer, pues os esperamos a todos para que podáis estar ahí y con ello, pues, ya veis que es algo que bueno, no podéis perderos. Está ahí, bueno, seguís ahí. Cristian Morote, que dice que qué gran cartelera. Muchas gracias, amigo. La verdad es que ha sido un placer poder contactar con estos amigos, con estos ponentes, porque son fantásticos. Pedro Ángel Balbín dice, ¿qué grupos estarán el sábado? Entre ellos el tuyo, querido amigo. Ya sabes que el tuyo no podía faltar, porque tenéis ahí esa ponencia también, ese tema que vais a tocar, ¿verdad?, con API Inframundo, sobre esos castillos, esas rutas de los castillos desconocidos, que habéis investigado y que, por supuesto, pues son fantásticos, fantásticos. Luis La Guardia, dice mi hermano y mi cuñada, creen que se trata de mi querida madre. Está hablando de un tema que tiene ahí el Sol, que ya que estás aquí con nosotros y que te está exponiendo. Si te parece, Sol, te lo leo. Dice, tengo que escribirte por privado, Sol. He estado esta mañana en la casa donde vivían mis padres ya fallecidos y que ahora vive mi hermano pequeño. Están ocurriendo sucesos extraños y mi sobrino de 5 años dice que ve a un fantasma. Llevo muchos años investigando estos fenómenos, pero no sé cómo plantear la investigación en mi propia casa. Un abrazo grande, Sol. Y después decía que mi hermano y mi cuñada cree que se trata de mi querida madre. Pues, Sol. Hoy no te escuchamos ahora mismo. No sé si estará muteado. Compañero, no sé si está muteada Sol. No te escuchamos, Sol. Te vemos. Oh, ahora te vemos y no te escuchamos. Ahora te vemos y no te escuchamos. No sabemos qué es lo que pasa, pero ahora escuchamos o vemos a Sol y no la escuchamos. Pedro Balbín dice, ¿qué más grupos van a estar? Pues mira, va a estar también la Asociación del Misterio Osiris, que también os llevará alguna investigación que se ha realizado a lo largo de este tiempo atrás, que muy probablemente pues hable de el prementorio de Aigües de Busot. Bueno, aparte de ellos, pues hay un grupo, es una persona que es de México y que realiza investigaciones fantásticas y asombrosas por muchos de los panteones de este lugar con resultados fabulosos, os lo puedo asegurar. Y que, bueno, también estarán acompañándonos. Como veis, el congreso se llama Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta o Desconocido, pues porque está abierto a todo el mundo. Está abierto a amigos, como veis, desde Argentina, vienen amigos de México, vienen amigos de Estados Unidos y, por supuesto, de toda nuestra geografía española. Tenemos gente de Madrid, gente de Alicante, gente de Santander, como es nuestro amigo Juan, o incluso Hugo Semoroni, que siendo mexicano reside actualmente en Santander. En definitiva, gente de todo nuestro territorio nacional. Y ya que no podemos estar en contacto, y ya como dice nuestra amiga Sol Blanco Soler, que la tenemos nuevamente por aquí, se pierde ese calor humano haciendo este congreso de esta forma, pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo mayor caluroso posible, para que, caluroso me refiero de acogida entre todos, ¿verdad? Y no caluroso de este ambiente, porque hoy, al menos en Sevilla, es tremendo, ¿eh? Aquí en Sevilla hoy estamos superando los 40 grados y es tremendo. Sol, no sé si te escuchamos ahora. No te escuchamos. Sol Blanco Soler, a ver, hola. Sol, no te escuchamos, Sol. No sé qué sucederá ahora, pero ahora no te escuchamos. Ahora no te escuchamos. No sabemos qué sucederá. No sabemos qué sucede. Tú me escuchas a mí perfecto, pero nosotros a ti, como no te leamos los labios, me parece a mí que... Bueno, Sol, vamos a tener que dejar aquí esto. Vamos a intentar solucionar los problemas técnicos que estamos teniendo contigo. A ver de qué forma podemos configurar tu ordenador para que podamos tener estos directos, ¿vale? Y ahora se pondrá en contacto contigo nuestro compañero José David de la Rosa, nuestro técnico, para ver de qué mejor forma podemos solucionar ese problema. Y que podamos, por supuesto, el domingo, día 28, pues tener esa conferencia que contigo pues siempre disfrutamos y siempre nos gusta escucharte, verte y disfrutar de todo lo que nos tienes que contar. Queridos amigos, hoy, bueno, ya habéis visto, a temas ajenos a nosotros, pues ha impedido de que hagamos ese directo quizás un poco más extenso, como nos hubiese gustado, para escuchar y ver a Sol Blanco Soler. Os puedo asegurar que esto no sucederá el día del Congreso, ¿eh? Los problemas, esto precisamente lo llevo repitiendo desde el principio, nos están sirviendo para poder solucionar con cada uno de ellos los problemas de conexión que pudieran tener y así pues esos días que ellos van a intervenir sean días fantásticos y que todos podamos disfrutar de sus ponencias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los amigos, a Pedro, a Luis, la guardia que está por ahí, a nuestro queridísimo amigo José Luis Hermida. José Luis, un fuerte abrazo, amigo, por estar ahí. A Cristian Morote, que bueno, que dice que qué pena no poder escuchar a Sol. Es cierto que es una pena. A todos los amigos de Hispal que estaban ahí, que sé que son muy buenos amigos de Sol Blanco Soler. Pero como digo, seguro que el día del Congreso, pues esto no sucederá. Muchísimas gracias a todos, vuelvo a repetir, y os esperamos el próximo martes aquí, que tendremos a otro de nuestros ponentes, en este caso a Alejandro Parra. No os lo perdáis, porque siempre es interesantísimo escuchar a Alejandro. Un fuerte abrazo a todos y hasta el martes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.